hijo de la bolsa. Que venga el viejo de la bolsa. Que venga y que me secuestre ahora. Que venga el viejo de la bolsa. Que venga, se la vamos a tomar toda. Oy, oy, oy, oy, se la hace. Toda.